Qué caro estoy pagando haberme enamorado tan perdidamente, y ese fue el detalle. Yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco a poco mataste mis ilusiones, mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel. Y ahora resulta que no quieres que me aleje, que estás muy arrepentida. Eso hubieras pensado cuando de mí te reías. Qué caro estoy pagando el haberte conocido. Intentaré borrarte de mi mente con alcohol, una banda, unas plebes, un bucana y un suspiro. Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor. Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza. Es que no me daba cuenta. Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón. Qué caro estoy pagando el haberte conocido. Intentaré borrarte de mi mente con alcohol, una banda, unas plebes, un bucana y un suspiro. Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor. Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza. Es que no me daba cuenta. Tienes vergüenza, mucho menos corazón.